que no, no estaba en los planes ya, está entre los cuatro equipos de la liga. Nuestro plantel a nivel de presupuesto no es de los más altos. Teníamos muchos equipos, muchos clubes con presupuestos muy altos y por lo tanto éramos conscientes de la dificultad, de lo que es bastante lógico el bajo presupuesto con la posición. Así que ahí nos vamos a tener un buen recuerdo. Ahora llegamos hasta entre los cuatro y se ha disputado la primera final de todo el año en el formato largo y a su vez está clasificado para un torneo internacional. Así que más que decir, muy satisfechos. Thank you. sea su decisión y no pueda cumplir con su nombre. Se aprovechan y no asesinan solo a los jóvenes encarnados de su pandemia, que están también teniendo una pura trascendencia. Y eso es así como una de las plataformas en el club, que seguramente en los próximos años van a empezar a trascender sus nombres. Y bueno, creemos que ese es un camino, ¿no? Fue crear jugadores y